Desde aquel día en que te conocí, ya eres parte de mí. Y ha sido tu cariño que me mantiene vivo. No logro recordar un día que no quiera estar contigo. Los mejores momentos de mi vida los he vivido a tu lado. Pues tu sonrisa me ha conquistado y hasta en el aire que respiro la he encontrado. El sueño que me mantenga firme hasta llegar a vernos. Quiero.